Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a un, bueno no, a un nuevo no, al primer episodio del podcast Charlemos. Yo soy Daniel y estoy comenzando un nuevo podcast en el que la idea inicial es que yo voy a ir publicando episodios en el que hable sobre series, libros, tecnología, también hablaré bastante de tecnología, programas, software, lo que sea. Y lo que me gustaría es que vosotros me mandaseis vuestra opinión de ese mismo tema en un, a ser posible, correo electrónico con audio. Así yo en otro episodio podría publicar vuestras opiniones y debatir sobre ellas. Me parece que sería bastante, no sé, a mí me haría más ilusión, ¿no? Yo hablo sobre un tema, está muy bien, pero luego no hay debate. Hay algún comentario por las redes sociales, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, si alguien se anima y me quiere mandar su opinión, pues tiene el correo electrónico daniel@charletas.com. Y en este primer episodio, para iniciarlo, quiero hablar sobre el concepto de lo que es la mujer en el congelador. Voy a hacer un pequeño resumen sobre esta terminología, por si alguien no la conoce, pero bueno, si venís de lo que es el sector del cómic, seguramente la conoceréis si sois aficionados, o al cine de superhéroes, aunque últimamente está bastante de moda. No quiero, bueno, simplemente quiero hacer un pequeño resumen de este tema porque no quiero centrarme tampoco en él, sino en el cómo se utiliza. La expresión proviene de Gail Simon, es una mujer que por aquella época, cuando lo sacó, era una aficionada que se dedicó a recopilar muertes absurdas de superheroínas que surgían en un cómic para, al poco tiempo, ser asesinadas y que los héroes fuesen a vengarla. ¿Vale? Eso es el concepto inicial. Actualmente Gail Simon sí que es una de las guionistas más reputadas, más conocidas, ha trabajado tanto para Marvel como para DC, etcétera, etcétera. Pero simplemente el concepto, como veis, es un concepto sencillo. Aparece en la historia una mujer que no aporta nada en absoluto, es asesinada y hay que vengarla. En Marvel Civil War mataron a un superhéroe que nadie se acordaba de él, lo mataron tal y tuvieron que cambiar, ¿vale? Luego ya se empezó a utilizar también con hombres. En la serie de Star Trek, si sois aficionados, me imagino que recordaréis a los camisas rojas, personas que aparecían al inicio de un episodio, decían su frase y al final del episodio morían. Es un concepto que, bueno, se hizo un abuso con las mujeres, pero es un concepto que existe y ya está. Es un concepto, es un recurso bastante pobre. Es un recurso cutre. Es un recurso que está... Bueno, pero a fin de cuentas es un recurso. Vamos a aceptarlo, pero por favor, tengamos en cuenta la época en la que estamos, que ya todos conocemos ese concepto, y que se sigue utilizando. Vamos a dejarlo que, bueno, es cutre utilizarlo, pero es un recurso, como ya he dicho. Pero a mí lo que me toca las narices es que ya que lo utilices mal. ¿A qué viene esto? A que se me ha ocurrido comenzar a ver la serie Pennyworth. Una serie que yo le tenía ganas porque se supone, o ellos dicen, que narra la historia de Alfred, el mayordomo de Batman, cuando era joven. Digamos, cómo se creó Batman, cómo se creó Alfred. Hicieron también una serie, que ya ni recuerdo cómo se llama, que contaba la historia del agente Gordon cuando era joven y tal. Bueno, voy a hacer spoiler, pero no lo toméis como que es un spoiler, ¿vale? Es un favor que os hago, porque por favor no veáis esta mierda de serie. Me parece que ha aguantado 6 o 7 episodios y son 5 más de los que debería haber aguantado. Entonces, ¿qué ocurre en la serie de Pennyworth? Nos encontramos con Alfred, tiene 26 años, acaba de dejar el ejército tras 10 años de servicio en las fuerzas especiales. Quiere emprender una nueva vida, quiere alejarse de la violencia, no quiere matar a más gente, no quiere ser violento, quiere ser una vida tranquila, apacible, conocer una chica, casarse y labrarse su propio destino. Vale, muy bien, genial. Está todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Aparece una chica. Tampoco es ningún problema, es algo normal, comprensible. El problema viene porque se enamoran, salen juntos. Ella es de una familia adinerada, él no tiene dónde caerse muerto, ella corta con él, la secuestran, él la rescata, se vuelve a enamorar de él, vuelven a salir, él la deja, pero luego vuelven a salir otra vez y luego vuelven y luego la matan. Es decir, en 3 o 4 episodios me parece que cortan 2 veces. La familia de ella dice que es un error que salga con él. La familia de él dice que es un error que salga con ella. Y entonces llega un episodio en el que tú dices, la matan. ¿Y por qué lo sabes? Porque de repente todo es maravilloso. Ella está muy enamorada, le da igual que no tenga dinero. Él está muy enamorada, le da todo igual. Le pide casarse, ella acepta encantada. La familia de él dice que es lo mejor que le podía haber pasado a su hijo. Los amigos también están encantados. Es decir, todos estaban en su contra. Y de repente en este episodio, para todos, es lo mejor que podían hacer y le va a cambiar la vida y van a ser muy felices. Y por supuesto la matan al final del episodio y entonces, bueno, ya os imagináis el resto. Se mueve la acción para tener que vengarla, él se deprime, bla, bla, bla, bla. Me parece muy bien que le pongas una novia. Incluso puedo comprender que la lleguen a matar. Son cosas que pasan. Por venganza, por lo que sea. Pero no hagas que los personajes que hoy opinan X, mañana opinen Y. A menos que haya sucedido algo para que genere ese cambio de opinión. Si hay un cambio de opinión, lo puedo llegar a entender. Pero que sea porque a ti te da la real gana, no. Eso es un recurso mal utilizado. Y ahora vamos a ver este recurso, pero bien utilizado. Porque me imagino que todos conoceréis la saga de John Wick. En lugar de la mujer en el congelador, es el perro en el congelador. John Wick es un asesino, el más despiadado, etc. Un día conoce el amor, deja de ser un asesino porque quiere vivir su vida y, oye, pues a la pobre mujer tiene cáncer y se muere, pero le deja un perro, un cachorro, para que lo cuide y él sea tranquilo y tal. Entonces, cuando comienza la película, vemos cómo él cuida al perro. Lo saca a pasear, le da de comer, se lo lleva en el coche para ir de compras. Y bueno, pues por casualidades del destino aparecen unos capullos que le gusta el coche de él, por la noche entran, le pegan una paliza, le roban el coche y le matan el perro. Entonces él dice, hasta aquí podíamos llegar, saca su arsenal y cambia de vida y quiere vengar a su perro. Exactamente es el mismo recurso, pero toda la película gira en torno a eso. Ha habido un cambio, pero es un cambio que podemos comprender. Decimos, ostras, pues él era así, le pasó esto, y llegan estos gilipollas y le matan el perro, pues me parece bien que los mate. ¿Es un cambio? Dices, bueno, ha habido un cambio, pero lo veo lógico, lo veo razonable. Esto es el perro en la nevera, bien hecho, y lo otro es la mujer en el congelador, mal hecho. No puedes hacer que toda la trama avance sobre un giro argumental mal hecho, mal ejecutado, porque a raíz de ese punto en la serie de Pennyworth, toda la serie cambia. Todos los personajes dan un giro para ir en la nueva dirección y no tiene nada ni puñetero sentido. Por mi parte, nada más. Simplemente quería contar esto, un ejemplo mal hecho, un ejemplo bien hecho. Y lo dicho, me gustaría ahora escuchar vuestros comentarios, vuestras opiniones y cómo veis este recurso narrativo y si habéis visto algún otro caso en el que esté bien empleado. Un saludo a todos y hasta la próxima.